trae recuerdos en donde la música invita a bailar como encuentro de jubilados, donde compartir un momento especial y único de disfrute social lleva un lenguaje de interpretación que nos traslada en un tiempo y espacio dado, en donde la imagen de nuestros abuelos aflora en ella de manera espontánea, sencilla, con esa calidez y amor que solo ellos, ellas supieron transmitir, y que la música, a través de la radio, nos remite a ese sentimiento.